Sean ustedes bienvenidos a la edición número 40 de Coladita de tus Impuestos. Estamos grabando desde la clandestinidad, no sabemos ni qué día es, ni qué horario es, porque no tenemos ni ventana, no tenemos luces. Lo único que sabemos es que está Flavio Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Flavio Peralta operándonos, como siempre. Ajá. Cirujano, el único cirujano que le dijo me meta mano. Exacto. Sí, está, te estoy viendo complicado. El único que se anima. Claro. Sí, nuestro operador en distintas áreas. Nuestro, ¿no?, operador, como nuestro Alberto Fernández, ¿no? Sí, el operador. Opero técnicamente y también hago operaciones. Le dice Héctor a Manieto. Lo tenemos en la embajada, lo tenemos también en el Poder Judicial, lo tenemos en el Legislativo. Ya está pidiendo que tener un colaborador para poder meter cuña y poder hacer que este programa siga siendo tan exitoso como lo es hasta el día de hoy. Soy tan operador que próximamente me voy a comer las heces. Sí. Y voy a regentear casinos. Y vas a ser, vamos a, junto a tú, Daniel, y nuestro Daniel. Quien se bate a duelo con Flavio Peralta es ni más ni menos que Gonzalo Isma El Sosa, le dicen al barrio. El Sosa. Elso. Conocido como Elso. Muy bien, acá después de tanto tiempo, nos hemos tomado un mes sabático. Lo de las elecciones fue muy fuerte. Te aplaudo como Nico cuando entraron los invitados. Y ahora, ahora vamos a pasar esta hermosa edición de todo lo que pasó durante este mes que no estuvimos al aire, como hizo Nico cuando volvió de España. Esto fue lo que vivieron. Esto va a ser como cuando ponen, viste, un nombre en un grano de arroz. Sí. Vamos a poner, comprimir ahora en la tanda, en 7 segundos, 3 meses de noticias. Todo comprimido en 7 segundos. Por ahí puede que no lo entiendan, vamos a borrar el aspecto internacional porque ya se volvió un poco complejo. Golpe de Estado en toda la región. Resumen. Aparte, como no sabemos qué época es, también vamos a hablar de la renuncia repentina de Alberto Fernández, cómo Cristina vuelve a ser presidenta. Cómo planeó todo, cómo se tramó este plan maquiavélico. Bueno, tenemos un informe sobre las elecciones en Uruguay, pero aburrí hasta los uruguayos, así que decidimos cambiarlo. Y hay temas de candente actualidad. Hacemos el pro de enfermedades psicológicas no descubiertas que le van a diagnosticar a Cristina. Sí, exactamente. Síndrome de... Y tenemos un bloque completo con toda la declaración de Cristina. Estamos entre ver The Irishman o, bueno, a ver el alegato de Cristina, pero. Claro. No teníamos el decálogo para ver un alegato. A mí me aburrió The Irishman porque estaba muy poco guionado al lado. Al lado del. Me pareció muy poco producido. La puesta en escena era mediocre. Vi el de Cristina y dije, esto es cine. Tuvo un final el de Cristina, pero... ¡Oh! No olvides. Un crescendo, va. Como yo creo, un final abierto. Y se va y le dice como, ¿va a declarar al final o no? Son boludo. Faltó que te tire el micrófono tipo rapero. Sí. Tac, suelta el micrófono y dice, ¿pero declarar o no? Son boludo. Le faltaba la copla, ¿viste? Faltó que hubiera un tipo en una gasolinera que le dijera, eres un idiota. bueno... Qué placer verlos otra vez y escuchando al poeta Ciro. Nos dijimos sin hablar. Vamos a esta canción. Que me pasan son mejores que las de ayer. Cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pan, te miro como un giro frente. Yo quiero que estés bien antes que estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo. Que te extraño y que recuerdo en tus caricias, pero es así mejor en la libertad, hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Cansado de gritar que no. Natural, natural, natural. la lluvia. El sol trae la paz y limpia todas las palabras. Cansado de gritar. Continuamos en la edición número 40 con la guita de tus impuestos. Y bueno, tal como estaba contando, estamos contando historias de nuestro próximo personaje, el portarretratos. Bueno, esa es la que te conté. No la voy a decir al aire la que te conté, pero bueno, justamente de ahí venía, de Tigre, bueno. Venía de eso. Y la, pues, la raya y todas las cosas. Bueno, pero no sí. Vamos a entrar en la crisis. Pegado de la raya este como programa, como el Cani, ¿no? Como el Cani, pero olvídate. No la vamos a contar esa porque es muy fuerte, pero todo lo que ustedes saben. Este personaje... Que estaba la foto de sí, haciendo el asado. Claro, que, sí. Que fraccionaban la sal en rayas. Sí, tal cual. Sí, hijo del viento. Hacía un asado sin remangarse, era una cosa increíble. Pero, bueno, cuestión que este personaje tiene un video, o tuvo un video en su poder. Prohibido. De otro, sí, prohibido, de otro personaje también, de la esfera pública, también intendente, también del conurbano, con el que compitióse en alguna elección. En el cual, bueno, tenían una situación comprometida. Vamos a hacerlo sutil para que no se note quién hablamos. Un chupasirio. Claro. Entonces, tenía un... No, yo iba a decir algo más sutil y decir el canceroso. No, por favor. Toma bueno. Madera. Acá le puede pasar a Flavio, sería tristísimo. Le puede pasar a Flavio. Nosotros no, pero a Flavio sí. Sí, bueno. Bueno, ya que estábamos hablando, sacá el tigre que hay en vos. Vamos a hablar de Sergio Massa. Exactamente. En el portarretrato de la semana. Porque no todo, esto no es solo hablar de macristas y de peronistas conversos. Vamos a hablar de peronistas conversos. Bueno, también. Conversos. Claro. Pero, no hay que olvidarse que Massa hizo las inferiores en la UCD, donde fue asesor de un concejal de San Martín. Esto es un dato que yo tenía desde hace años, no me lo acaban de soplar. No, lo dije de corrido. Es que yo me acuerdo el día que nos conocimos con Leonel, que le digo... ¿Cómo estás? Soy Leonel Pateloff. Me dice, ¿sabías que Massa? Lo primero que le digo. Lo primero que me dice, ¿sabías que Massa? Le digo, ¿vamos a comer o qué onda? No, digo, ¿sabés que Massa era? Y le digo, mirá, no lo tenía ese dato y no me lo anoté. Pero dije, sigo con hambre, ¿qué hacemos? Me dijo. Hagamos un programa. Bueno, no estaban como Massa. No. Que Massa por lo general no tiene hambre. No, por favor, ya estamos... No, entonces... Estamos manchando el nombre del próximo presidente. Pero bueno, Massa, que pululó... Por la UCD durante varios años, la juventud de la UCD, manejó la parte joven del partido y demás. En un momento encontró el resquicio, como muchos argentinos, ¿no? Que decidieron dar el salto en 2001, ni hablar de Néstor Kirchner, por ejemplo, que debió la crisis y dijo, lo adelanto. Viste que era proyecto de Néstor, era para 2007 y dijo... 2007 y llegó al 2007. Ahora, dijo. De la mano de nuestro ahora presidente electo, próximo a asumir. Cómo está, ¿eh? Cómo le costó articular. Bueno, Massa vio la oportunidad, dijo, aliarse con Dual le puede dar buenos dividendos, lo confirmaría Néstor Kirchner también, y a partir de ahí consiguió un resquicio. Lo confirmaría El País también. Porque el bombero lo salvó. Y ahí Massa se hizo lugar con tan solo 29 añitos, sí. Próximo a la treintena, se hizo lugar como director del ANSES. Sí. Un tipo joven con futuro. Un cargo de boludo. Bueno, después, porque Néstor acuñó lo que dijo Macri muchos años antes. Dijo, Fred está sorprendido por lo que dice. Sí, está choqueado. Está como el grito de Munch. Sí, silencio. Baja la mano, Fred, por favor. La frase que acuñó Macri con sensatez en 2015 dijo, vamos a dejar lo bueno y sacar lo malo. Sí. Néstor dijo, vamos a dejar lo bueno. Entonces, ¿qué hizo? Ratificó en los primeros 40 años de su gestión, a Sergio Massa en el, al frente del ANSES. Sí. Dijo, lo bueno vamos a dejar, lo bueno del cabezón. Viste que continuó muchas cosas. Claro. Continuó con La Baña. Con La Baña, exactamente. Continuó con La Bonaerense. Con Felipe Solá. Claro, dijo, lo bueno vamos a dejarlo, ¿no? Porque le iba a sacar a Felipe Solá, no quiero. 2003 a 2007, Sergio Massa siguió en el ANSES. Sí. Tranquipiola. 2007 dijo, yo quiero darle a la gente que tanto me dio, a la gente de mi municipio, sí, quiero devolverle algo de todo lo que me dio. Y se postuló para intendente de Tigre. ¿Y qué pasó? Arrasó, como correspondía, porque él estaba, que volaba. En ese momento, un joven prometedor, una promesa. O sea, era de esos winners con, sí, con pegada, con gol. Con, o sea, era una promesa de la política. Y la verdad que cumplió con... las expectativas. Sí, sí, sí. Con creces, dijo, mientras Flavio me hace las señas pertinentes, ahora sí se desorprendió. Bueno, asumió en Tigre la intendencia. Ahí dijo, me escuchás bien, Flavio, discúlpame que lo. Dijo, vengo para quedarme y el año siguiente se fue. Dijo, vengo con todo para. No me sacan más de Tigre. No, dijo con qué se iba a quedar. Claro. Y se fue a la jefatura de gabinete para reemplazar a quién. ¿A quién? Al Alberto actual Fernández, presidente de la Nación. Una premonición, ¿no? Sí. ¿Lo reemplazará después en otro momento? Ellos hablaron de eso. Ellos dijeron eso. No hay que olvidarse que Massa está cuarto o quinto en la línea de sucesión. No, la verdad que ya me perdí. Es el capo Cristina, de diputados. Florencia. Claro. Néstor Iván. Sí. Máximo. Vaca Narvaja, el que es. Vaca Narvaja, que es el ex marido de. Tuvo la hija con Florencia. Con Florencia. Alicia. Alicia, que es hermana de Néstor. Y después viene. Está Massa como séptimo. Claro. Bueno, está en algún lado. Malena. Ahí está. Pichetto, bueno, que siempre anda por ahí dando vuelta en algún lado. En algún lado dijo, legalmente yo tengo 45 años de Congreso. Algo me corre. ¿Qué me toca a mí? Presidente, sí. Si Alberto se gripa, presidente. Bueno, 2008-2009, un anito se clavó ahí de jefatura de gabinete. Dijo, una pasantía, viste, me hago una beca acá. Y como había puesto en pausa su licencia, digamos, para ser intendente de Tigre, dice, ¿para qué no pasa nada? Me voy bien, anito. Sí. Arréglense, con nene, dijo. Volvió y dijo, ah, salgo del retiro, vuelvo. Andás a ver si cobró o no cobró la licencia, pero no importa. Volvió a Tigre dos anitos más. En 2011, con las PASO, se inauguraron las PASO. Arrasadoras. Arrasadora, con un 70% de los votos. El iconoclasta, Massa, porque en 2011 todos eran iconoclastas. Sí. Sobre todo los que arrasaban en las PASO. Uh-huh. Un descubrimiento, la gente descubrió a Massa y dijo, ¿qué iconoclasta, Sergio? Se descubrió a la izquierda también ese año. Ese año. Muchos descubrieron a la izquierda. No existía la izquierda. Hasta 2011, que existió el FIT, nadie sabía que existía la izquierda. Bueno, arrasó en Tigre, dijo... Mi feudo no me gana nadie, no sé. ¿Te pensás que soy Macri en Boca? Claro. Gil, a mí no me saca nadie acá. Bueno, y después de dos años de gestión... A mí Riquelme, que es hincha, no me saca de Tigre. En 2013, no conforme con ser intendente, dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Está haciendo campaña en 2013 y yo es que me voy a quedar afuera de esto. Yo escuché una nota que le decía... Ya era opositora en este momento, ¿no? Quiero nuevos desafíos, quiero... Sí, ya era opositor. Ya se fue medio distanciado del gobierno, así que tenía un par de años de opositor. Claro, encima. En 2013 se postula como diputado y gana. Quiso salir de su zona de confort. Exactamente. Estaba con Ricardo y dijo, salgo de la zona de confort. En una campaña que inaugura una sucesión de derrotas históricas del kirchnerismo. En la cual ya había tenido 2009 también. Sí, sí, es verdad, pero bueno, venía... No. Aparte venía golpeado del 2008, de la 125. No, porque en el medio tenemos de eso, venía en el medio tenemos una victoria abrumadora de kirchnerismo por 54% a nivel país, la reelección de Cristina, y sorprendió, pero, la verdad que... En 2013 fue el tiempo de Iturralde. En unas elecciones de medio término, en una campaña que fue bastante intensa, recuerdo, porque hubo como medio... con un apoyo obviamente no tácito sino directo de Cristina hacia la nueva figura, como un intento de renovación, digamos, con la figura de Martín Insaurralde, que quedó medio desdibujada después, ¿no? Sí, ahora se llamó ahí. Sigue estando en Loma de Zamora, gobernando todo ese mini país, mini municipio, no, maxi municipio, no sé. Junto con la Matanza, de lo más importante, ¿no? De lo más importante del. De lo que te da la victoria, de lo que le da la victoria a Alberto, digámoslo así. De bueno, representando ese partido que se llama Frente para la Venganza, ¿no? Frente para como la Venganza. Como dijo, sí, Alberto Alfredo Leuco. Cuyo, bueno, Frente para la Venganza. Todavía no designaron al ministro de la Venganza. Yo me muero, yo tengo una gana de quiero una beca. Quiero la Venganza. Para mí, si soy becario, me dejan una venganza por mes. Quiero que me dejen vengarme una persona por mes. A ver qué me toca a mí. ¿De quién te vengaría, Lionel? Aparte de la dependencia que tenés. Ay, tengo tanta gente. Ay, en Twitter, ¿sabes cuánta gente me vengaría en Twitter? Solo en Twitter. Está con la lista. un, son los primero San Gelis. Los organismos descentralizados, viste, tipo, no sé, depende del Ministerio de Venganza, su secretaría de azotes. Reportan directo a Cristina eso, viste. Claro, acá no hay ninguno, no está legislado. Esconde las armas en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, pero no desviemos de Massa, que seguía con sus cargos públicos. Si hablamos de desviados, hablamos sí, de Massa. Hablamos de Massa, olvídate. Bueno, en 2013 sí. Se va para diputado y ahí se mantiene, porque ahí se mete en licencia. Gesto, se aleja de Tigre, ¿no? Gesto que vamos a destacar, que bueno, Massa... Deja al presidente, ¿cómo es? El provisional de ahí de Tigre. De la Cámara Deliberante. Sí, el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante. Y lo deja ido hasta 2015, se va a diputados y permaneció hasta 2007 como diputado mientras se postuló para presidente, donde terció sí. E impidió que Scioli gane la elección, porque siempre con la boludez del voto blanco del trojismo y se hace la boludez, 25% que le robó Massa. Donde armó una fuerza bastante interesante, una coalición ahí con el ya ex fallecido, perdón. El ex gobernador de la Sota. ¿Vivo? No, ¿qué, ¿cómo había dicho Dolita Carrió sobre de la Sota? Dijo tantas cosas. Ahora vamos a buscar el audio y lo vamos a pasar. Mientras... Bueno, en 2007 dejó los cargos y dijo, me parece que es hora de cambiar. Empezó a enfilar, dijo, empezó a coquetear con el peronismo de nuevo. Y en 2019 lo tenemos como jefe de bancada en diputados para el kirchnerismo. O sea que se perdió dos anitos, pero lleva 18 anitos de vivir con la nuestra. Bueno, abro paréntesis, gracias a Dios se murió de la Sota. Ahí está. Gracias a Dios se murió de la Sota, exactamente. Pero bueno. Dijo Dios, hay que respetarla. La voluntad de Dios no se discute. Obviamente. Yo no pienso como usted, pero daría mi vida para que pueda expresarlo. ¿No? Como diría. Daría su vida para que pueda expresarlo. Es como lo dijo Mariano Dalíbera una vez. Exactamente. Exactamente, sí. El nombre de Leana, tal. Exactamente. Pero bueno, dos anitos solamente descansó, pero ahora dijo: la verdad que quiero volver al erario público a vivir de él. Está. Entonces está dijo: ¿dónde me voy a juntar la del Estado? Kirchnerismo. Esta es la respuesta. Y ahora vamos a ver, es todo un desafío, porque obviamente la carrera de Massa está... 47 como... años tiene, todavía tiene para... Sí, tiene cuarta parto. Es más joven que Axel Kicillof. O sea que... No, ¿en serio? Sí. Más joven que Axel. Dato a comprar. La nueva camada, no la que se viene. Sí, exactamente. Y todavía tiene mucho trayecto, imagínate que... Puede darse vuelta muchas más veces. Bueno, puede ser en un reto caso. Hay que ver cómo construye. A partir de ahora ya es un tipo bastante relevante en la política. Bueno, y clave en el armado para que el kirchnerismo retome el poder. Exactamente. Y clave en su relación con Máximo Kirchner también. Que otro. Que tiene una gran estadista relación. Según Massot. Axel es del 25 de septiembre del 71. ¡Oh! Más grande. Sí. Y Massa del 72. Y Massa es del 72. Ahí está. Del 28 hablando, de abril. Hablando de abril. Sí. Hablando de 72. Te resumo todo. O sea, con esta mirada, te digo qué tema viene ahora. tenemos tiempo para saber y seguir aquí adelante, trabajando, disfrutando de la guita de tus impuestos, haciendo un gran programa, como el de esta noche, como el de cada día, como el de todos los domingos por la mañana. Perdón, no tenía que decir en qué momento estábamos. Bueno, como el que hacemos junto a Flavio, junto a Lionel. Sí. Y como todos ya saben, todos nuestros oyentes, nuestros fans que se agolpan, la gente que está acá en la puerta, la gente vos, que vino al estudio. Vos, que estás escuchando. Muchas vos. Gracias, muchas gracias por estar acá, como siempre, como cada semana. Como ya sabe toda la gente, este programa tiene un núcleo duro, un orden, una línea de investigación, ¿por qué sí. no? Que estructura, que sistematiza, que organiza y complejiza la información, perdón, el furcio, mientras Lionel se refresca. Mientras que bueno, que ordena todo nuestro ordeña todo nuestro hermoso programa. Pará, Lionel, basta, por favor, te pido. Y que nos guía a través del conocimiento, y en esta ocasión nos lleva por un tema que te gusta el poder de síntesis, siempre, ¿no? Que siempre está vinculado a lo estatal, al funcionamiento de la lógica pública. A juntarla con tu guita. Y exactamente. Y a ver qué se hace con el dinero de nuestros impuestos. Deporte que, y Estado. Exactamente. Mientras ya puedo, ya se refrescaron, ya están fumando, ya me puedo estirar y relajar. Bueno, voy a mojar las patas. Buenas noches. Vestite. Deporte y Estado es el eje, el núcleo temático que elegimos para esta edición. Y vamos a tocar, bueno, es un tema vasto, como tantos otros que hemos tocado. Y como siempre, la excusa de la inmensidad del sujeto que vamos a tocar nos permite caer en vaguedades. Eso es importantísimo. Como es inabarcable, vamos a abarcar poquísimo. Exactamente. Es una de las premisas del programa. La intención es dar una pincelada, la gran excusa, ¿no? Sí, sobre una cachetada con el pincel. Nosotros no queremos darle la comida masticada, nosotros queremos brindarle, queremos darle la caña, y ustedes tienen que aprender a pescar. Sí, pero la caña para tomarle, digamos. No, en realidad, bueno, en realidad el concepto era que enseñarles a pescar y no darle la caña. Nosotros queremos darle la caña, somos populistas. Viva pro. ¿Que también tenemos que llevar a pescar a los oyentes? Sí, exactamente, sí. Pero por tandas, ¿no? Porque si no se hunde la barcaza. Bueno, elegimos para referirnos a esta temática. Tomar un ejemplo, digamos, más bien histórico o atravesado por la historia de vinculaciones entre el Estado y el deporte, y uno que tuviera un eje actual. El actual está relacionado íntimamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con su proclividad de los últimos años a deshacerse de cuanto terreno deportivo pudiera. Bueno, lo bueno de decir actual y referirse al gobierno de la porque ciudad y al espacio público es que puede ser en cualquier tiempo. Sí, en cualquier momento que estén escuchando funciona. Esto, gobierna el PRO. Gobierna el PRO y tiene algún negociado con alguna parte sí, porque, de un espacio público. Pero ojo, vamos a hablar de la innovación que PRO, Cambiemos, ha logrado. Primero, deshacerse de cuánto terreno pudo haber. Además, incorporaron la innovación del curro del Juego Olímpico, que eso era como, traigan un container de palas, ¿no? Para juntarla, porque con esta... Fomentaron el deporte, así, eso, sí. Por eso es el gran crecimiento del deporte en el último año, ¿no? Como todos los hemos notado. Primero vamos a hacer relacionar esto del uso de los terrenos y después vamos a meternos en el tema de los Juegos Olímpicos, porque está todo más o menos relacionado. Primero vamos a hablar de que, bueno, el tiro federal, aquel que está cerca de River, en esa zona tan gélida, ¿no? Que todos conocemos, fue vendido, pues ahora es el ex tiro federal. El predio se vendió al Landmark Buenos Aires por 5.620 millones. ¿De quién es esta empresa? Usted dirá. ¿Un ignoto empresario bien intencionado? De una cooperativa de Brazotegui. O de un ladri que familia de maneja el capitán de argentino. Adivine. Ay, muy difícil. Sí. Ayuda, ¿puedo llamar a Flavio? Bueno, a ver, gastá tu llamada y pregúntale. La gente bien intencionada, obvio. Ahí está. La respuesta C, la gente bien intencionada. Muy bien. ¡Acertó! Desertó. La familia Bertin, como quieran decirle, es la que pertenece al presidente del Comité Olímpico Argentino y además el comité organizador de los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud, sí. Así como presidente del ENARD, Gerardo Huerten. Todo relacionado, el ENARD está cerca de Tiro Federal, que era el ex ENARD. ¿Qué pasó? Landmark adquirió la propiedad por esa guita que dijimos, 5.620 millones, el precio base era 4.762 millones. Y lo subieron, mirá cómo ve que acá no hubo ningún tongo. Los terrenos subastados estarán habilitados para construir torres de hasta 100 metros de altura con un total de 150.000 metros cuadrados. ¿Qué necesita un deportista más que una torre? ¿Qué necesita además esa zona, el verde, ¿para qué dejar? ¿Qué es esto? ¿Qué me arruina la ciudad con terreno deportivo? No, igual me resulta llamativo que los deportistas, ¿por qué tienen que descansar en torre? No entiendo. Paréntesis, dato que puedo llegar a aportarle a Lionel. Son terrenos que están valuados más o menos en $1,000 el metro cuadrado y pueden llegar a sacar una ganancia de $6,000 por metro cuadrado. Nah, pero si la zona de Núñez no cotiza nada. Deja de mentir. Bueno, la venta del Tiro Federal, esto lo dice alguien muy querido en Twitter como Gabriel Solano, la venta del Tiro Federal es un gran negociado para los especuladores inmobiliarios. Estos han impuesto, perdón, la erradicación del Senar y el Instituto Romero Bres para quedarse con todas las tierras del corredor de Avenida Libertador. Mientras a vos te hacen piletas pintadas en el piso para pasar el verano y te niegan el fin de año, la Reta sigue vendiendo terrenos públicos para sus negocios inmobiliarios. Acá coincidimos todos con Solanopo. Solanopo. Allá de esos derrapes habituales en redes sociales. Solanopo. Bueno. Y además, Andrea Conde, de Unidad Ciudadana, comentó, acá, bueno, acá tengo, para que me quiero ir de tema. Vamos a cerrar esto. Lo del Tiro Federal sí se relaciona, porque estamos hablando de la familia Huerten, con lo del Senar. El Senar, vos tenés información también, querías acotar, de que se llamó a una subasta. Porque en realidad se quiere mudar los terrenos del Senar. Exactamente. Para se aprobó en el 2019, a lo largo del 2019, se había aprobado por la legislatura una reorganización, que ahí también cayó en la volteada el cambio de nombre, creo, que se dejó de llamarse el Senar para llamarse Senar y demás. Lo que se está buscando... Ahora que le sacamos una letra lo podemos vender. No se da cuenta. Que este nuevo proyecto, que encima se tendría que poner en vigencia, aprobado también por el FMI, que, abro otro paréntesis, se había estipulado que para deportes iba a destinar un 1,5% del PBI, cuando en realidad se está destinando 0,25%. Bueno, casi. No llega a las PASO, era el 1,5, no llegó. Y lo que se está buscando con esta nueva iniciativa, con este nuevo proyecto, es eliminar controles y acelerar el proceso de enajenación. O sea, lo que quieren básicamente es volar todos esos terrenos a la mierda, para lo que venía contando recién el señor Lionel Pasteloff, que continúa con su... Lo que me resulta también llamativo, ¿de dónde sale la cantidad de guita para comprar tantas torres, departamentos de torres y...? La verdad, porque es un costo enorme, digo. Son los mismos que tienen. Obvio, son los mismos que las tienen en Puerto Madero. No, igual también existen. La banquita con eso. Claro, también, aparte, ¿no?, de la barguita y demás. También se está poniendo muy. Bueno, se está poniendo de moda. No quería decirlo tan crudo. De hace tiempo. No, de que se juntan grupos inversionistas, a veces que no necesariamente tienen que dedicarse a eso. Ponele, nos juntamos a nosotros tres. Sí, es lo que teníamos pensado. Sacamos guita de venta de falopa, ponele. Bueno, ¿qué hacemos? Poner un ejemplo que no sea tan raro. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. Bueno, está bien. Contrata de blancas, querés. ¿Y qué hacemos con esa guita? Bueno, nos juntamos los tres y nos ponemos un grupo inversionista. Previo blanqueo, terreno, ¿no? Si tan solo un gobierno nos permitía blanquear plata, ¿no? Y bueno, de ahí salen estas ideas. Oh, Dios mío, ojalá un gobierno hiciera eso. Bueno, siguiendo la ruta de la Reta y la familia Berten, llegamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Otro gran megacurro que hemos tenido en esta ciudad, que no le importó a nadie, también que fue de cierta importancia para los deportistas que compitieron, que es una, digamos, una posibilidad de desarrollo, pero a nivel del choreo que se manejó, la verdad que hubiera estado bueno que les paguen becas a todos, vayan a competir afuera y no nos rompan las pelotas el Estado a nosotros acá. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud se gastó un monto equivalente a 1.090 millones de dólares. ¿En qué? En todo. Pero hicieron mucha infraestructura. No, igual para, me parece que me estoy equivocando, porque acá está mal puesto. 1.090 millones de pesos, pero en realidad son 47 millones de dólares. Bastante más chico. Sí. Acá me pusieron dólares, pero está mal. Era un desembolso del FMI casi. Yo lo dije con duda, pues dije, no, esto no es con. Pero bueno, tampoco es un vuelto. ¿Qué pasó? A ver, la inmensa mayoría de lo dispensado, esto que estamos considerando, pese a que sea antes de esto que se terminó gastando, se habló hasta el cansancio de cifras mucho menores. Cuando Macri y Larreta, la dupla, fue a conseguir la candidatura, habló de montos menores. Cuando se iba desarrollando el proyecto, hablaban de montos menores. Y la mayoría de los dispensados proviene de... Adiviná de dónde proviene. Te voy a dar tres opciones. A ver. Aportes interesados de filántropos, la uno. Seguramente viene por ahí. Un pase de gorra. Un ganador del Kini 6. Un ganador del Kini 6 que viene y puso toda la guita para Juegos Olímpicos de la Juventud. O tercero, la guita de los impuestos. No, filántropos. Yo me juego por filántropos. ¿Vos? El Kini. Lamento decirles que no. La mayoría provino de fondos públicos y el COI aportó un fondo de asistencia, pero más que nada para afrontar los traslados y los gastos de hoteles de deportistas. El tema, básicamente, un tema que dejan claro la naturaleza, ¿no?, de choreo que significa esto. Básicamente acá tengo las ciudades, que te quiero mencionar algunos lugares en particular. Espérame. Acá. Muy pocas ciudades en el mundo que quieren organizar este evento. Hamburgo, Toronto y Boston rechazaron ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en años anteriores porque representaban un gasto enorme y alegaban que tenían problemas para resolver más importantes con ese dinero. ¿Qué dijo Macri y Larreta? Dijeron, acá no pasa nada, no hay problema en Buenos Aires, vamos, traigámoslo. Y te quiero hacer una comparativa de lo que se gastó, pues esto es fascinante, de lo que dijimos que se gastó 1.090 millones. ¿Querés saber cuánto se dedicó, por ejemplo, a... Igual a lo de Rudo Salud en 2019, todo lo que se gastó en los Juegos Olímpicos, duplica casi lo previsto para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y supera más de un 11% a los servicios de la deuda porteña. Básicamente todo lo invertido en una competición que duró un pedo en un canasto. Básicamente que supuestamente estaba todo cubierto por aportes de las marcas, porque además, no, y además vamos a hablar ahora de las marcas que se juntaron guita con esto, porque los que colaboraron, digamos, con la logística y demás... Empresas que casualmente tenían miembros en el gobierno. Esto tampoco hay que contratar los mejores. Auspicia tiene... Shell. Pero bueno. A mí me resulta muy llamativo que... es algo... Como uno lo mira con el ojo del investigador, ¿no? No, sinceramente. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se organiza una maratón. La otra vez me tocó cruzar una mañana, no sé cuánto era, la de los 42K, una cosa así exageradísima. Y venían muchos competidores corriendo y gente con un uniforme de empleado público, digamos, sirviéndole vasos de esta bebida, es marca pero lo voy a decir, ponerle un pip para que después Coca-Cola no nos haga ningún tipo de juicio. Que es como el Gatorade, pero de Coca-Cola. Ah, el Powerade. El Powerade. Sirviéndole Powerade a la gente que pasaba. O sea, como toda una disposición de inversión para una... carrera, en la cual ves que hay como mucho movimiento, mucha infraestructura y no sé de dónde más o menos viene saliendo eso, porque no es gente contratada por una empresa, digamos, para... no sé si se terceriza, la verdad que no sé, pero me parece muy llamativo ese movimiento, me gustaría que Lionel, que es nuestro investigador estrella, diga cuánto después... No, aparte, bueno. Cuando la mayoría de esos empleados públicos están precarizados, son monotributistas... Claro, también. O sea, eso se dio a conocer cuando fue el infortuno accidente del periodista de Clarín con los agentes de tránsito. Bueno, vamos a mencionar también, que vos te hablabas de las empresas y de cómo las empresas, por qué usufructúan este tipo de competencias. Tenemos, por ejemplo, algunos ganadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud que han incrementado sus honorarios, ¿no? A partir de la colaboración con esta empresa. ¿Cuántos de esos son deportistas? ¿No te vas a nombrar? Nos parece que no. Por ejemplo, Telecom, el grupo Clarín. Tiene dos personas que corren con personal trainer por semana, así que puede ser que haya deportistas. Ganaron 110 millones de pesos por equipos. Por equipos, suministros informáticos, Atos. Teléfonos públicos suministraron en la competencia. No, por tecnología, por la de logística, por comunicación. The Glap, importadora exclusiva de vendas, guantes de box, 40 millones. La Rural, 30 millones. La piscina olímpica, por ejemplo, fue otorgada a Mirta Pool, a pesar de que otra empresa catalana presentó una oferta 30% más barata. Y la ganadora tenía como representante comercial en Argentina al número 2 del secretario de Deportes Nacional, Carlos McAllister. Mira, igual, es chico el mundo igual. Tampoco. Por ejemplo, Di Casa ganó dos contratos para hacer 6 torres en la Villa Olímpica por 329 millones de pesos. La empresa tuvo pocos meses antes injerencia en el director de Autopista del Sol junto con los Macri. Y Macri designó un gerente de ICASA como vicepresidente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Igual que mejor que vos tengas gente de confianza que sepa más o menos del tema como para que puedas involucrarte en una propuesta tan grande. Yo me quedo tranquilo. Los casos buenas manos. La señalética, por ejemplo, estaba a manos de Lupo Terranova, de uno de los pertenecientes, y era este Orly Terranova, reconocido macrista. Y el ordenamiento de los espacios públicos lo administraba Conorvial, por 349 millones. Y el vicepresidente de esa empresa, Ricardo López Casanegra, donó 200 mil pesos a la campaña de Macri. Y además la empresa de él, su empresa, se ocupó de brindar remodelamiento del subsuelo de Casa Rosada por 255 millones de pesos. Cosa que, sí, bueno, a ver, tiene su sentido. Yo, por ejemplo, el otro día me arreglaron la luz en casa. 1500 mangos, tuve que reparar las se me habían saltado unos cables, sí. Entonces vos, tengo terreno en casa, ¿qué hago? Llamo a alguien que me laburó bien. Entonces, sí. ¿Qué pasa en el Estado? Te laburo, me laburó bien este tipo, vamos a darle otra concesión, ¿por qué te laburó bien otra vez? Y bueno, es primo de... es que no, ya. Vos, si vos te ofrecen un tipo y yo te digo, es mi primo, labura bien. O sí, es el primo de Lionel, no me va a cagar. No me va a cagar. Y bueno, ¿qué hace Macri Larreta? Macri no, ya no está más Macri, ¿no? Pero démosle su mérito, ¿no? Conozco un tipo, soy yo. Ah, mira, te confío en vos, bien. Está bien, es lo que tiene que pasar, hay confianza. Además, hoy por hoy, decime la verdad, vos vas por la calle, viajás al exterior. Me ha pasado a mí, ¿no? No con esta frase, pero no importa. Yo viajo al exterior y me han dicho, Argentina, tango, Maradona, Juegos Olímpicos de la Juventud, 2018. Huevo llen de fruta. Me han dicho toda la frase, completa, ¿eh? Completa. Bueno, no sé, yo entendí eso. Sí. Me han dicho, Juegos Olympic Youth Games 2018, me dijeron. ¡Qué mierda! Sí. Antes de Maradona y Messi me dijeron eso. Mira, o sea, que bueno, deja su huella. Me ibas a decir algo, Flavio, te dejo. No, me estaba riendo. Se asustó, Flavio. Contigo. Yo también me di cuenta que iba a decir algo y se chicó. Le impacté con mi anécdota de hombre de mundo, ¿no? Exactamente, sí, porque él también. Bueno, él fue, Flavio fue participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pará, mira. Año 1971. Corrió él contra el Cancabullo. No, era la competencia de corriendo la coneja, me acuerdo patente. Yo te voy a decir algo muy polémico. Sigamos para acá. Muchas gracias, Flavio. Bueno, voy a hacer algo muy polémico. Sí. No, dígalo. Decilo. No voy a ponerme en showista. Así sí. Que por favor, Leonel. Vale aclarar, igual voy a decir dos cosas más. Que además, 12 días duraron los Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, este caudal de guita se gastó por 12 días. Vamos a ampliar lo que dijimos antes de... Estuvo todo cortado en la zona de Portomero porque se acreditaba muchos periodistas, mucha gente se acreditaba ahí. Y toda la zona sur de... De hecho, sufrió un choque en taxi por eso. Un día voy a contar la anécdota. Por un desvío de ese corte. En Juan que, volviendo a lo que dijimos antes de Tiro Federal y el ENAR, lo que propone el gobierno de la ciudad que quiere usar esos terrenos, que además está vinculado con estos Juegos Olímpicos de la Juventud, porque se usó esa zona del ENARD, claramente fue muy activa en estos juegos, se quiere hacer un llamado Parque de la Innovación, que no es más que un curro hermoso que no vas a acceder. Curiosamente vas a dejar de acceder a esos terrenos, no van a ser más de nadie que no tenga millones en el banco, básicamente, pero vas a poder usarlo libremente si tenés plata, si te lo mereces. Ahora, aparte, Leonel, quiero aclarar también, de mi humilde investigación, que está bien, no me maté y demás, no sabemos dónde se va, dónde se mudaría todavía. No luego hallar dónde se estaría mudando. Es lo de menos. Y demás. A Tecnópolis. Viste que siempre todo lo que tienen un plan para poner, Tecnópolis. Lo que voy a confesar en este momento como cierre, ¿no?, de la sección. Es obviamente un pequeño pantallazo. También si queremos hablar y prometemos va a tener nuevos capítulos de todos los temas que ya hemos tocado, como cine de Estado, la parte y demás, de deporte de Estado, ni hablar que este programa nos queda fuera, por ejemplo, la CCA. Que Macri es gran impulsor de las sociedades anónimas deportivas y sí. Un curro fenomenal que también viene. Ah, ¿cómo que queda afuera? Me afeité la entrepierna para nada. Y bueno, pero. Y conseguimos una pautita, no te dije. Antes de que se vaya, nos dejaron algo. Voy a hacer una confesión terrible. Sí. Pero una persona de mi familia laburó en los Juegos Olímpicos de 2018 en la ciudad. Y aún así, esto demuestra mi compromiso. ¿Vos? Porque estoy denunciando algo que benefició a una persona de mi familia. ¿Vos? No, mi hermana. La hermana actuó, hizo una performance. Todavía estaba más en todos los negocios. Sí, negociado, es el primer negociado de Me toca. Esto es el escándalo de la ciudad en el que tu hermano participa. Así que lo queremos encima, decir acá. Me encaja tarjeta de crédito a mí. Después no, yo tengo deudas con los bancos. Eso para un privado no te voy a permitir. Ah, porque sí, están los dos lados del mostrador. Mirá, así que ahora, la hermana. Mandame la tanda. La hermana de Leonel Pasteloff, estamos bajo. Y lo arreglamos en la tanda. acercamos al final, bueno, nos encaminamos hacia la última parte de este gran programa número 40 de Con la Guita de Tus Impuestos. El mejor hasta ahora, por lo que nos dicen en las redes sociales, arroba Con la Guita, pueden seguirnos en Twitter. Sí, Con la Guita de Tus Impuestos. Hallstrom. No estamos en Twitter, pero en Instagram no, en Twitter sí. En Twitter estamos con la Guita, arroba Con la Guita. Facebook, y mail. Facebook es Con la Guita de Tus Impuestos. Pinterest, sí. TikTok. Bueno. En Pinterest, que vamos a poner foto nuestra, boludo. Obvio. Esas que vos ya sabes. Grindr. Pero bueno, nos guía el camino de la información. Exactamente. Y ya que tocamos. Esta sed de saber. Una mini sección o maxi, lo que pudimos hacer. Hicimos condensar algunos curros actuales del Estado relacionados con el deporte y con su costumbre de fingir que el deporte le importa. Dijimos que la otra sección tenía que ver con lo histórico para hablar de coronar este programa de deporte y Estado. Y nos propusimos hacer un recorrido a partir de historias del siglo XX y XXI de distintos gobiernos. Más del 21 que. No, 20 y 21. Hablando de distintos gobiernos y distintas épocas donde el Estado usufructuó el deporte, como siempre recurrió al deporte, la mano amiga de las disciplinas deportivas para congraciarse frente a las masas. Exactamente. Sin un orden específico. Sí. Pues nos dio paja buscar ahí un par por orden. Bueno, sí, tenemos un específico, pero no importa. Vamos a subvertirlo. Queremos hablar de, bueno, de cómo el deporte y el hombre, ¿no? Deporte pero hombre. Cuando decimos deporte, obviamente nos referimos al fútbol. Básicamente porque... No, porque hay un poquito de boxeo. Hay un poco de boxeo, hay un poco de fútbol. Pero básicamente el ordenamiento de lo que tiene que ver con entre los vínculos de lo que es una práctica de fervor popular, que es el fútbol acá en el país, como dice Leonel, el boxeo también, algo que combine a las masas y que tenga referentes que, bueno, llamen la atención y que puedan servir en su momento de distracción, en su momento de como apoyo también, ¿no? Se ha visto en la última campaña el apoyo tan explícito de los futbolistas y de deportistas de distintas áreas a través de solicitadas hacia los candidatos, en especial a Alberto Fernández, sobre todo, ¿no? Los futbolistas han hecho una carta abierta, ¿no? Una solicitada, han publicado en distintos medios. Les futbolistas ahora, porque estamos en una nueva etapa, donde han tomado relevancia chicas que juegan al fútbol. Sigamos, por mujeres. Ejemplo, a Hinchadas Unidos también, ¿no? Vamos a cortarles. No. Ah, perdón. ¿De qué putas que son las Hinchadas Unidas? Como vamos a hacer... de Boca. Vamos a hacer de una genealogía, vamos a empezar de adelante para atrás. No, vamos a por qué lado vamos a empezar. Vamos a hablar de ahora para atrás. Peronismo. ¿Qué te dice peronismo? Uf, tantas cosas. Bueno, peronismo y deporte. Perón dio el puntapié inicial. Perón, confieso. Perón, volvía el año 1972. No, Perón hoy no te podría atajar un penal. Perón, confieso, hincha de Boca. No. No confieso. No, ahora ya vamos a abrir el debate. No confieso, hincha de Boca. No confieso, puede ser. Pero en sí. Que en su momento, bueno, ha tenido bastante relación con el deporte, bueno, Perón, sobre todo las primeras dos presidencias, de un raigambre y un fervor popular intenso, que obviamente sí. Lo acercó a las masas y a lo que las masas consumían. Se lo relacionó mucho con un boxeador partidario que fue Gatica, el que mayor cercanía y contacto tuvo, que cuando Gatica le dijo la frase... General, dos potencias se saludan. La famosa frase que esa, no me acuerdo si al final le habían dicho que nunca se dijo esa. No, porque Perón le dijo, porque yo tenía un perro. Exactamente, Perón le dijo eso, sí. La famosa frase de que... Él elegido para retratar una época, bueno, a través, inmortalizado a través de Fabio, ¿no? Exactamente. Y vale aclarar que Gatica, los vaivienes de Gatica de la carrera, bueno, obviamente la carrera terminó mal y él terminó en la pobreza, pero estuvo íntimamente relacionado con el devenir político del país, porque él terminó en la pobreza, no sé, igual el... Sí, él terminó, pero... Que voy a decir, y no me voy a callar, por más que acá el productor, locutor, editor de este programa lo niegue y no lo quiera decir, Gatica, que fue lastimado y fue herido y fue cercenado en su condición humana por el señor Martín Caradagian. Por eso terminó como terminó, porque a través de una pelea con Martín Caradagian, él terminó rengo. Y bueno, y así también... Decilo ahora. Lo digo ahora que Flavio, ahora que Flavio ya bajó de su estupor. Sí, Gatica fue... lastimado por Caradagian. Aunque lo niegue, Flavio, aunque no te guste. No, yo conozco otra parte de esa. Bueno, historia. Vamos a escuchar esa Pero versión. Vale decir que Gatica cayó en desgracia después de la caída de Perón y que después, bueno, cayó en adicciones, cayó en la pobreza. También por no haber llegado a ser ese héroe, digamos. O pero convengamos que la construcción épica de él y todo fue ligada al momento de esplendor del peronismo, que obviamente aprovechó la volteada, y cuando el peronismo cayó en desgracia y estuvo proscripto, justamente fue el derrotero de Gatica. O sea, sí. Está íntimamente relacionada con los momentos del peronismo en esos años. Igual voy a hacer una defensa a la gente de Racing, que la tildan de mufa. Se murió volviendo de la cancha Independiente, me parece. Sí, subiendo, vendiendo. Es más, porque era hincha Independiente. Pero sí, subiendo, vendía los colectivos, subiendo los colectivos, según como retrata la. Bueno, y en momentos de fervor deportivo, fue cuando Perón, que no confesaba ser hincha de Boca, pero hincha de Boca, digamos, bautizaron el estadio de Racing con el nombre de Perón. Sí, me por Perón. La relación. Donde de cercanía. Donde Eva dio el puntapié inicial. El día exactamente, en una época estadio. También donde se televisaban los primeros partidos, en los principios de los 50. Sí, el comienzo también de la televisión, que fue también en el 51. Es como. Va ligado. Es un fervor acompañado por el Estado. Fue aprovechado, sí. Y acompañado. Después, otra instancia que queremos reconstruir, obviamente vamos a remitirnos a Mundial 78. Uh-huh. Ejemplo por excelencia ya coronado, pero vale decir, a lo que no muchos recuerdan, que la obtención de la sede mundialista data de varios años antes. De hecho, del gobierno dictatorial previo a la vuelta de Perón. Porque la obtención de la sede del 78, sí, es de 6 años antes, sí, cuando estaba Lanús. Así, uh-huh, en esa época ya habíamos conseguido la sede del 1978. Vale aclarar que, bueno, el peronismo continuó, digamos, con la movida. No, la verdad no tengo mucho registro del peronismo haciéndose cargo del 78, hablando de vamos a organizar este mundial. Sí, no sé, no más se cargo. Fue una etapa muy dura. Pero digamos que hablar del mundial. Que no, digamos, la idea seguía en pie. Creo que hubo momentos de resquemor con el golpe. Me acuerdo, sí sé que el gobierno militar ratificó. Lo primero que hicieron fue decir, bueno, golpe de Estado, el mundial se hace. Porque eran las prioridades del Estado, porque obviamente tienen que cumplir con los intereses, sí, de la FIFA, y porque además era una cortina de humo divina que no iban a desaprovechar. Todos sabemos lo que pasó y el aprovechamiento que hubo, el uso que hubo. Pero lo curioso fue también eso, que transitó otros gobiernos que también lo fueron pasando, para ir con menos entusiasmo, pero. Lo llamativo también es que, si uno va a hacer como un recorrido de los mundiales, quizás se conoce más el 78, pero haciendo un recorrido de los mundiales y momentos políticos del país, creo que salvo el 94 y el 98, la década del 90, después tenés como todos episodios muy particulares de contexto. Más allá del contexto del 90 también fue muy llamativo, pero no sé, la crisis del 2002, la crisis de, 2000, de finales de 2001 y la expectativa que había por el Mundial 2002, el Mundial del 90 en el medio de la asunción de Menem y todo el quilombo de la economía del país, ni hablar del 86... Con Alfonsín, con el. Bueno, el 86, el caso ya, tiene un tinte político porque desde el mismo gobierno se trataba de impulsar un despido de Bilardo. Desde el gobierno, porque sí, estaban descontentos con los eventuales resultados que conseguiría Argentina y estaban muy pendientes del radicalismo de que la Argentina no era una buena participación en el mundial. Cosa sí. Que bueno, podía maquillar un poco su. Debería chequear el dato, pero en la inauguración o el primer partido que Argentina juega en el Mundial 82. Coincide con la rendición en Malvinas. 78, bueno, se estaba combatiendo en, sí, Malvinas durante el Mundial. Sí. Obviamente, motivo que para alguna que otra selección podría haber sido motivo de deserción. Sí. No en un país como el nuestro, ¿no? Pero hay países que en guerra se han desistido de. De hecho, en el caso de la Euro 92, cuando la Checoslovaquia, si no me equivoco, es el país que se baja, o Yugoslavia, de la Eurocopa 92. Ya no existía. Entra Dinamarca y sale campeón. Esa Eurocopa que entra por la ventana. Sí. Pero el país que salió, que no ahora me estoy olvidando cuál es, uno de esos dos, que países de mierda que siempre están en guerra. Y salió justamente por un conflicto armado. Entonces, algo inadmisible en Argentina porque no tenemos esa costumbre de los conflictos armados y porque nadie reseñaría un mundial. Bueno, vos mencionabas también a. El peronismo y la muerte de Perón coincide con el Mundial 74. Exactamente. Fue en medio. Y vale aclarar que la Argentina con Perón, durante el 50 y el 54, se abstiene de participar de los mundiales también. Es un dato que me había perdido. Sí, supuestamente sí. Era en adhesión, había conflicto entre AFA, también Uruguay, que no recuerdo el nombre ahora. Sí, porque peleaban para que se haga en América, no sé cómo era. Sí. No, bueno, en el 50 se hizo en América. Pero hubo una renuncia a jugarlos, porque de hecho, el único mundial que Argentina no clasifica es el del 70. Los otros mundiales que no participó fue por decisión propia. 38, 50 y 54. Y hubo una injerencia política. Por una voluntad, de, digamos, se discutían aspectos organizacionales, pero una voluntad estatal de no participar. Obviamente no eran la relevancia actual de un mundial. Sí. Trayendo más acerca en el tiempo el asunto, tenemos un caso paradigmático que ha ocurrido en los últimos años, como fue el fútbol para todos. Sí. Fue para todos en 2009, entre 2009 y... Eso 2000... sí es explícitamente de vinculación política estatal y bueno. Un derecho humano, ¿no? Un derecho humano. Sí. Porque los 30.000 hubieran querido ver. Porque los argentinos somos derechos y humanos. Porque los goles estaban secuestrados. Eso. Si le decíamos en joda, no lo creía nadie eso. Y lo dijeron de verdad. Entre 2009 y 2016 pudimos ver el fútbol. 2017. Llegó a 2017, perdón. Justo una semana antes del Boca River lo sacaron. Como diciendo, como te la ponemos hasta la garganta. Entre 2009 y 2017 pudimos disfrutar 8 años donde vimos partidos horrendos. Donde vimos campeón a Banfield. Vimos campeón a Banfield. Vimos Arsenal. Campeón a Juniors, Arsenal. Arsemal, ¿no? El mal encarnado. Vimos campeón a Racing. Racing, bueno. Con... Vimos campeón al Boca del Asco a Rodorrena. Vimos campeón a Lanús. Eso fue un fútbol. La verdad que amplió el espectro un montón. El fútbol para todos. Hay que decirlo, ¿no? Las cosas que tienen que ser dichas en su tiempo y forma. Eso era lo que era un estado de bienestar, ¿no? Porque vos, la primera transmisión, viste campeón a James Rodríguez, por ejemplo, acá en el país. Eso ya no se consigue. Estaba Falcao. Había presupuesto. Estaba Falcao, el fútbol argentino. Sí. Estaba James Rodríguez. Estaba jugando los Chelsea. Jugaban todos acá. Bueno, el Chelsea un poco más para acá. Sí, pero los 8 años jugaron. Sí. La figura de la selección actual jugaron todos en el Papelito fútbol. Fernández. O sea que éramos como la Europa acá en Sudamérica prácticamente. No sabíamos lo que teníamos. Como siempre. Pero bueno, el tema del fútbol para todos estuvo vinculado básicamente a, primero, a la negativa del gobierno a tomar aportes privados, porque era una premisa con la que se lanzó, un exclusivo derroche del Estado, recursos puestos ahí cuando realmente se podría haber diversificado y apostado a una inversión privada, que por ahí hubiera implicado ceder algunos partidos, pero tener un fútbol gratis en su mayoría, no quiso el gobierno. Y a partir de no querer eso, tuvo un control total de los partidos, de la disposición, y se usó políticamente de una manera grosera, a punto tal de que ponían partidos a las 9 de la noche los domingos para competir la lata. Era una cosa ya burda. Y ni hablar de los periodistas militantes que relataban los partidos y te le comparaban los goles con los goles épicos con la figura de Néstor en el cielo y no sé qué. Y los torneos que se llamaban Evita Capitana. Sí. Recordemos un partido, no sé si que tiene que ver esto, pero recordemos un partido en que Araujo relató 15 minutos con los equipos de manera opuesta. Creo que no se recuerda si era un argentino Juniors Independiente en el que decía los nombres de los jugadores independientes para los jugadores de Argentina, es así. Pero bueno. No se contrataron a los mejores profesionales disponibles. No, se contrataron a los que sabían, porque así como decimos una cosa, decimos la otra, porque ¿quién te iba? ¿Un estudiante egresado de Portea te iba a dirigir todo ese sistema de transmisiones? No. Digámoslo, la gente señor que sabe. Gaga como Julio Araujo. Ricardo, Araujo y bueno, todas y esas tropas. Y Apo. Apo. Apo. Figuras. La verdad, pero bueno, lo que como bien remarcabas vos, fue todo como una estructura utilizada también en pos de un conflicto latente entre lo que era el gobierno con multimedios, con el monopolio, con la corporación mediática. Bueno, no casualmente se lo sacó a Teis Sports. Exactamente. Exactamente, y fue como una puntada del quizás la más fuerte dentro de lo que fue esa guerra a nivel económico por todo lo que registró en ese sentido para el beneficio, no tanto en beneficio del gobierno, sino en perjuicio de su rival, ¿no? Y también, como marcaba Lionel, la utilización y lo que daba como fruto el hecho de poder tener las transmisiones en vivo, de poder utilizar esos contenidos para emitir pauta publicitaria. El partido importante que venía del toque 678. Publicidades oficiales. Digamos, todas esas transmisiones que eran de muy alta... bueno, las importantes, ¿no? Eran de muy alto rating. Y las servían para poder tener un canal de difusión que el gobierno, digamos, también en ese momento no tenía. No contaba con el apoyo mediático de parte de toda lo que es la banda o el ancho o el espectro de los canales y de los medios, como si lo contó el macrismo. Fue como una estrategia, digamos, en lo que fue una batalla que bien se dio. Y esto corre a cuenta personal. Sigamos con la línea de lo que es Estado y fútbol y gobierno y utilización del deporte de la mano de Floyd. Sí, bueno. Yo creo que todo esto, esa época hubiese tenido éxito si hubiesen relatado Mauro Viale y Vilauta. Exactamente. Otro caso que recordé... Yo creo que sí. que es un hecho puntual que me acordé, pero también que está relacionado con una línea de la época. A fines de los 60, el gobierno de Onganía dispuso unas penas que era para los de, porque una época por ahí un tanto más violenta, ¿no? Por ahí los 60, ¿viste cómo era? Cómo estaban los ánimos agitados. Y había una costumbre del fútbol argentino que era muy, era algo muy, ¿viste? Como las camisetas con cuellito y los jugadores que se cagaban a trompadas. Sí. ¿Viste que eran tradiciones, ¿no? Del fútbol argentino. En las penas de los 60 se fajaban mucho. Caramba, se agarraban total. Se agarraba la trompada cada 2x3. Entonces, a partir de un decreto de Onganía, se dispuso que los jugadores que sean expulsados, ya no que se agarren a trompadas, que sean expulsados, en esa época también, digamos, que no era, no te expulsaban por cualquier cosa. Sí. No es como ahora que, viste, metes una plancha al pecho y te rajan, viste, que son los maricones. Menos a River. Bueno, sí, lo dijo él, huelga las palabras. Entonces se dispuso que los jugadores expulsados tenían que pasar un par de noches en un calabozo. ¿Qué sucedió? Estudiantes jugó la final intercontinental contra el Milan. Sí. Estudiantes que tenía una fama muy, muy fea que le habían puesto. Muy, muy para desacreditar su talento, hay que decirlo. ¿Lo del alfiler? Se le hablaba de Estudiantes que era un poco violento. Sí. Y bueno, Estudiantes había perdido contra el Milan, si no me equivoco, 3-0 en la ida en Italia. Y en la vuelta ganó 1-0, pero no le alcanzó. Aunque sí le alcanzó para destrozar un par de italianos. Porque hubo dos, Aguirre Suárez y un par más. Poletti, si no me equivoco. Que fajaron, pero pegaron. Bueno, vos, te, vos ves la de Grupo Bielsa contra Montenegro y te parece una bolude. Sí. Pegaban, pero Dios miedo. ¿Y qué pasó? La revisaban con el VAR en esa época y decían nada, siga. Bueno, ¿qué sucedió? Les dieron calabozo a los expulsados, de hecho los dejaron varios días. Lo que sucedía en esa época, más allá de lo absurdo que suena hoy por hoy, que un tipo lo metan preso por expulsarlo en un partido de fútbol, hablaba de la época en la que estábamos en una dictadura pesada, que se, digamos, la figura del fútbol y que los expulsados fueran en cana, era una figura de disciplinamiento social, así como, sí, como a veces el endurecimiento que ahora pasa con este gobierno que se va y con el trato a la protesta social. Sí. Eso era un disciplinamiento porque los jugadores de fútbol eran figuras públicas y se trataba de dejar una línea de, mirá, estos se descarrían un poco y lo metemos en cana. Imagínate si vos, que sos un 4 de copa, lo que te puede pasar. Hablamos de época del Cordobazo, 69, sí, casualmente. Entonces, en épocas muy álgidas, obviamente no surtió tanto efecto porque las protestas se sucedieron. Porque el club se puso un poquito más tenso después. Se puso un poquito más tenso. Pero habla mucho de, bueno, imagínate, el uso del deporte en función de un intento de disciplinamiento social y un intento de condicionamiento de la gente a partir de las conductas públicas. Me parece exactamente, ejemplo. Sí, no, es un buen ejemplo. También es un buen ejemplo hacer un recorrido con la figura del deportista número uno. Vos quizás no coincidas con que sea el deportista número uno de la historia, pero sí con la figura pública quizás número uno de la historia argentina, que es Diego Armando Maradona, y su recorrido a través de su vida. Del Estado. Claro, y su alineamiento con los distintos gobiernos y del Estado, digamos, como ya desde chico. Digo, haremos un programa que sea Maradona y Estado un día. Vamos a hacer, no, pero podría ser tranquilamente, digo, de la relevancia de su figura en los 80 con... Bueno, ahora está íntimamente ligado a un gobierno, sí, despotricando contra el que se va. Con el cual igual convivió parte de él en Boca. Es que las intervenciones de Diego a nivel política siempre fueron intensas, llamativas. Tuvo alguna ligadura con los militares cuando tuvo que convivir. Una amistad con Menem. Muy ligado. Una época de fiesta que acompañaba la fiesta de los 90. En el fonsinismo también se relacionó, cuando por lo menos cuando ganamos el Mundial. Cuando hicimos la emisión de Rock y Estado, hicimos un paréntesis y un análisis muy similar de Charly García en las distintas épocas. Sí. Obviamente, salvo exceptuando los. Bueno, contamos la aventura de Charlie con Charlie, ¿no? Yo no recuerdo si era Mangone o Alabarces, que mencionaba que la figura de Maradona también en los 80 estaba tan exaltada porque era como la figura del héroe en posición de lo que la política no podía dar, digamos. Como que el pueblo, si se quiere, apoyaba o seguía esa línea, ese referente, porque no había otra cosa más que esperar que un éxito deportivo. No había más que Maradona e hiperinflación. Maradona e hiperinflación, ¿qué más puedes esperar? Los dos consumos populares, ¿no? Era, sí, ese tipo de héroe, pero esto también me hace acordar a cómo se promovía en su momento, saliendo, no, vinculado también con Maradona, no saliendo Maradona, porque en el Mundial 2010 la línea que se bajaba a nivel gobierno era se juega como se vive, ¿sí te acordás? Que se emitía mucho por 678, me acuerdo de eso. Como que esa idea de emparentar el juego, no sé, la línea de equipo, de mientras ganábamos era se juega como se vive, después perdimos y el avance fue la mierda, pero no agarró Alemania, pero bueno, era se juega como se vive. Pero básicamente yo lo que diría Básicamente en la próxima tenemos que elegir un tema puntual y desarrollarlo. No sé qué piensa Ploy. Y parece que estos temas permiten ampliar tanto que ahora no nos son cortos. Intento reír. Dios juegan con la inconfundible música, ¿no? De Led Zeppelin, que nos pone Flavio. Exactamente, sí. Muchachitos. Dedicado a un ex conocido nuestro. Del sur de Kentucky. Sí, un ex conocido nefasto, ex conocido nuestro, que cumple el mismo día que Flavio. Sí, es el señor. El señor que te rosquea para mal las inundaciones. No sé de quién están hablando. No importa. Ahora nos consagramos con un programa líder porque estamos haciendo chistes internos que no entiende nadie. Gonzalo. Como decía Brani, sacamos segundo del aire. Y uno sabía que supuestamente iba a decir algo terrible, seguramente se rascaban los huevos, pero bueno. Le gustaba imaginar que. Eructaban al aire. Sí, que están diciendo. Bueno, Flavio, cosa. Gonzalo, fue un placer hacer este programa con ustedes, que es el número 40. Sí. Programa número 40. Un balance de los 40. Bueno, ya programa 40, de los cuales hemos estado en los 40. 29, digámoslo, son así, son de colección. Yo se lo editaría en de los DVD. 40, vale decir que estuvimos Flavio y yo los 40. Pero Gonzalo estuvo 37. Exactamente. Porque hubo tres reemplazos. Tres. Es verdad, cuando el macrismo lo obligó a exiliarse. Hubo tres dobles de riesgo y nosotros le dijimos Gonzalo los que vinieron. Sí. Todo momento. Tres personas. Bueno, la verdad que tres personas que estuvieron a la altura, las tres juntas para poder reemplazarme. Cuatro en realidad, porque. No, tres. Vino Marcelo, vino Daniel. Vino Alan. Pero Daniel vino con Leandro. Daniel vino con Leandro, ¿verdad? Sí, cuatro personas para. No se la bancó solo. En cambio, si se va Lionel un día de vacaciones, pondremos acá un. Lo que pasa es que no es fácil reemplazar a la enorme. Chimuelo en el programa conmigo. Sí, sí. Si yo me voy, ¿sabes qué? Me voy. Si yo me voy, me voy. Nada más eso que decir. ¿Ahora te vas? Piénsen en eso. ¿Te vas? Me voy, pero volveré. Como Román. ¿Eh? ¿Cómo es Román? ¿Román se llama? ¿Juan o Ramón? ¿Cuál de todos? Juan pero, Ramón, el pero, cantante. No, toco madera, listo, la cagaste. Listo, volveré y seré patacones. Good night.